¿Cómo fueron las elecciones? Por lo que se vio, bueno, bastante resultados, no sé si inesperados, pero importantes, digamos, como marcaron un cambio en la situación española. Sí, así es. El socialismo, el Partido Socialista Obrero Español, ganó las elecciones por primera vez en 2008, de lo que fue la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero. Obtuvo un 28,7% de los votos, algo así de 7 millones y medio, mientras que Unidas Podemos salió cuarta y alcanzó un 14%. Juntos obtienen 165 diputados, en lo que sería una posible alianza. Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos, ya se ha ofrecido al Partido Socialista Obrero Español para llegar a un acuerdo, así que quedarían muy cerca de lo que es una alianza de 176 diputados para conformar gobierno. Sí, las elecciones marcaron prácticamente un retroceso fenomenal de lo que es el Partido Popular, el partido liderado por Mariano Rajoy hasta junio del 2018, cuando cayó sobre él una moción de censura que hizo dimitirlo en la presidencia de España, envuelto en lo que era un escándalo de corrupción. Marcó peor que las encuestas, de lo que era la previsión de las encuestas. Obviamente las encuestas son cuestiones que en los últimos años han perdido credibilidad, pero bueno, en este marco, lo que ha sido el escándalo de corrupción del año pasado, el PP, si bien salió segunda, esto hay que reconocerlo, obtuvo el 16% de los votos, 71 menos de lo que había logrado en las elecciones del 2016, claro. Evidenciando uno de los peores resultados de la historia. Se cree que los analistas creen que la estrategia de mostrarse un partido de derecha terminó haciendo perder votos, primero por lo que había sido el escándalo de corrupción y segundo por los partidos de derecha propiamente, Ciudadanos, que es un poco más de centro, que salió tercero. Podríamos decir que además del socialismo fue el gran partido que más ganó en este caso, uh-huh. Y también por lo que fue la adhesión del electorado a la ultraderecha, el partido Vox, el partido nuevo, es la primera vez que formará parte del Congreso con 24 diputados, y esta irrupción, esta aparición de este partido misógino, machista, anti-inmigración, prácticamente lo que hizo fue quitarle votos al PP y que se lo pasen a los candidatos de Vox, ¿no? Sí, sí, es preocupante, ¿no?, que esta fuerza política Vox haya podido, bueno, ingresar al Parlamento, a pesar de que, bueno, la cantidad de votos que sacó no fue tan significativa, podríamos decir. Claro, así es. Hay una... El diario El País tiene un cuadro muy, muy, muy lindo, con muchos colores para ver, y se muestra un poco cómo quedará la distribución del Parlamento. Vox sacó 2,5 millones de votos, un 10% aproximadamente, que bueno, que si bien no es un número preocupante, es mucho menor de lo que auguraban las encuestas, sí es un número importante que marca la presencia de la ultraderecha allí en el Congreso español. Todavía está por verse qué es lo que va a suceder, con quién va a formar gobierno el Partido Socialista Obrero Español. Ya dijo que Pablo Iglesias va a conformar parte de esta alianza. Tendrá que verse si los independentistas se van a aliar o no, con cuáles. Ya Ciudadanos, que salió tercero, la fuerza de la derecha, el líder Albert Rivera dijo que descartaba totalmente la posibilidad de una alianza con el socialismo, por lo que se erige como el principal partido de oposición en esta retirada que ha evidenciado el PP. Lo que sí marcan las elecciones es el fin del bipartidismo que gobernaban a España desde el fin de la dictadura franquista de 1975, más de 40 años, que hay entre alternancia, sobre todo entre el PP, el Partido Popular y el PSOE. Y sí marca una nueva era en lo que quien forme gobierno tendrá que conformar alianzas para gobernar allí en España. Es seguro que Pedro Sánchez ratificará su mandato allí en el Palacio de la Moncloa en España, pero sí tendremos que ver con quién fue conformar alianzas, que todavía está por verse si los partidos soberanistas o no van a apoyarlo. En la región de Cataluña, podremos decir que también fue uno de los puntos más importantes en estas elecciones, en este marco de que habían llevado adelante el referéndum en octubre del 2017, el 1 de octubre de 2017, y la aplicación por parte del gobierno de Madrid, del gobierno central de Rajoy, del artículo 155 de la Constitución Nacional, que lo que hacía era cesar al Ejecutivo de Carles Puigdemont, de la Generalitat. Uh-huh. Bueno, se realizaron elecciones también en Cataluña y la gran ganadora fue la Fuerza Independentista de Izquierda, Esquerra Republicana Cataluña, ERC, cuyo líder Oriol Junqueras está siendo juzgado por estas cuestiones, por este referéndum del 2017. Es importante mencionar que la participación allí en Cataluña creció de votos de 1 millón de ciudadanos con respecto a lo que fue la elección del 2016, lo cual marca cómo esta cuestión del referéndum, ¿no?, esta cuestión política ha mellado en la población y ha hecho que se aboquen masivamente a las elecciones. En, por lo menos lo que deja es la victoria aplastante de esta de Esquerra Catalunya frente a lo que ha sido Junts per Catalunya, que era el grupo, el partido del expresidente Carles Puigdemont. Por ahora hay que ver si este partido se aliará en esta alianza con Pedro Sánchez. Por ahora Pedro Sánchez ha sido el gran ganador. No es necesario que conforme una alianza con este partido independentista porque puede conformar mayoría con otro partido. Quedó muy cerca, ¿no?, de los 176, ya con la alianza de Unidas Podemos quedaron en 165, es decir, muy cerca de esta cuestión. Pero lo que sí es, marcó una cuestión muy importante en estas elecciones y bueno, ahora tendrá que terminar de dirimirse qué va a suceder con Cataluña, ¿no?, con el conflicto territorial. El gobierno de Pedro Sánchez había propuesto mantener instancias de diálogo con los representantes catalanes, pero sin conceder la independencia ni la aplicación del artículo 155, ¿no? Es una cuestión mucho más moderada esta cuestión con Cataluña, ni tanto, digamos, ofensivo, ni tampoco defender la posición soberanista. Y bueno, también quedará por ver cómo se desarrollará el devenir económico de uno de los países con mayor desempleo juvenil en la Unión Europea, ¿no? Luego de lo que fue la crisis allí que estalló en el 2008, la intervención del FMI, la reforma laboral implementada por Mariano Rajoy, y también cómo se dará lugar o no a los derechos de la mujer. El partido Vox de ultraderecha era un partido totalmente misógino y machista. Tendremos que ver cómo influirá en el Congreso en este sentido, si bien hay que tener en cuenta que es una participación muy minoritaria de acuerdo a lo que tendrá la mayoría. Sí hay que tener en cuenta, ¿no?, obviamente, tanto en lo que serán los derechos de la mujer como también en las cuestiones soberanistas de la Unión Europea para las próximas elecciones de finales de mayo, ¿no? Claro, bueno, ese sería como el punto para ir viendo, porque efectivamente, ¿no?, si bien Vox tuvo no tantos votos, digamos, entra al Parlamento y de cara a las elecciones europeas forma parte de este arco de agrupaciones fascistas, digamos, que están creciendo en prácticamente todos los países de la Unión. Sí, sí, en la Liga, en Italia, el Front Nacional, que ahora mutó de nombre la Reagrupación Nacional de Marine Le Pen, allí en Francia, bueno, en Hungría, en Polonia, ¿no? Todos estos países, que bueno, obviamente allí la fuerza independentista, obviamente aquí en Cataluña, que bueno, que no rompe con la Unión Europea, pero sí trata de esta cuestión soberana de Cataluña, pero sí marca un poco esta cuestión de esta arribada de los partidos de la ultraderecha a nivel europeo con lo que es Vox. Y bueno, tendremos que ver cómo se desarrollará a nivel europeo en las elecciones entre el 23 y el 26 de mayo, si logrará conformar un partido europeo, qué terminará de decidir, cómo terminará de conformarse. Bueno, todas estas cuestiones están por verse a mediados y fines del mes de mayo. Por ahora la derecha europea, la ultraderecha europea, ¿no tiene un partido unificado a nivel del continente o son, digamos, son solo expresiones nacionales? Claro, por ahora son solo expresiones nacionales. Sí, han existido contactos entre los principales líderes para ver cómo podrán formar un partido europeo. Sí, hay partidos de la izquierda, el Partido Verde, el Partido de la Izquierda Unida. Hay que ver cómo conformará el partido de la derecha, cuáles serán los líderes, los principales candidatos. Son cuestiones que por ahora se manejan con mucha. Con mucho, digamos, escepticismo muy, muy, muy privado, ¿no? Por parte de esos gobiernos de derecha. Claro, está bien, está bien. Habrá que entonces estar atentos y atentas para ver cómo se desarrollan esos acontecimientos. Y Fran, ¿tenés alguna otra noticia importante que nos quieras comentar? Sí, tenemos lo que fue finalmente la salida de Venezuela de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos. Finalmente Maduro confirmó el retiro de esta que la llamó el Ministerio de las Colonias de los Estados Unidos, de la OEA. Es un proceso que se había iniciado en el 2017 con lo que había sido la denuncia de la Carta Constitutiva de allí de la OEA, y a partir de entonces había iniciado el protocolo para abandonar a esta organización que la han acusado reiteradas veces, obviamente, de injerencista, obviamente, ¿no? Allí con el secretario Luis Almagro. Y bueno, en este caso marca el retiro definitivo de Venezuela de la OEA. Ya hemos hablado anteriormente de la injerencia de la OEA y de las decisiones muy arbitrarias de por qué interviene Venezuela y no en Nicaragua o no en Brasil, luego de lo que fue el impeachment a Dilma Rousseff o el juicio sin pruebas a Lula, ¿no? Todas estas cuestiones que marcan de la OEA, que siempre se la ha caracterizado como un espacio liderado por los designios de los Estados Unidos, ya lo hemos visto con lo que fue la expulsión de Cuba, y luego Cuba, cuando se le ofreció volver, Cuba dijo no, la verdad que formó parte de algo, cuestión totalmente arbitrario, y por eso Cuba finalmente es el único país del continente que no forma parte de la OEA, decidió no volver, marcando un poco este lineamiento pro norteamericano de la organización. Así que bueno, mencionar esto, de esta cuestión que entre creación de nuevos bloques regionales como es el Prosur, el abandono de la UNASUR, a sobre todo sudamericano, una cuestión continental que es la OEA, Venezuela finalmente termina luego de haber denunciado el tratado, de completar el proceso de salida, el protocolo de salida, y bueno, finalmente con esta cuestión todas las medidas jurídicas no tendrán validez sobre Venezuela, todas las medidas que tome la OEA. Claro. Y también que Juan Guaidó, quien se proclamó autopresidente allí a comienzos de enero, el líder opositor de la Asamblea General, que bueno, que estuvo en vilo, sinceramente tuvo en vilo a Venezuela allí a principio de año, había enviado una carta al Magro. En la que explicaba, bueno, haciendo uso de esta presidencia venezolana, mantenía a su representante, obviamente otro representante, las cartas credenciales de Gustavo Tarre, que fueron aceptadas por Almagro, así que oficialmente lo que es el Estado venezolano dejó de tener participación. Sí mantiene el representante de Juan Guaidó, que hemos visto que en las últimas semanas ha perdido totalmente el apoyo, sobre todo de la Unión Europea. Incluso la Unión Europea sacó un comunicado diciendo ya transcurrió el mes en el que tenía que llamar a las elecciones desde que se proclamó autopresidente, así que prácticamente le bajaron la mano, dejaron de darle este apoyo bueno, que tenía Juan Guaidó a principios de enero, así que bueno, marca un poco también la soledad con la que se encuentra Guaidó y la iniciativa que tiene gran apoyo de Maduro de salir de la OEA, ¿no? Sí, y ahí ¿hay algún otro país, por ejemplo Bolivia, que estén pensando en abandonar la OEA, o esto es una medida, digamos, de Venezuela en solitario, digamos? Claro, no, Bolivia forma parte de la OEA, pero sí, a medida que se decide allí el secretario general o que se vota en la Asamblea General de la OEA, se abstiene últimamente cuando se hace mención o se decide sobre cuestiones de Venezuela, de intervencionismo o de cuestiones injerencistas, se ha abstenido, ¿no? Formando este bloque que en su momento conformó junto con la Ecuador de Rafael Correa, bueno, Ecuador que que últimamente con Lenín Moreno, ya lo hemos analizado, ha retomado esta agenda de derecha y bueno, ha dejado un poco sola a Bolivia en esta cuestión en el regionalismo latinoamericano como es la OEA, lo ha dejado un poco sola y bueno, incluso ha quedado Bolivia sola en el ámbito sudamericano, ¿no? Claro. Con estos gobiernos de derecha en Argentina, en Ecuador, en Chile, en Brasil. Bolivia que está formando parte del proceso de adhesión del Mercosur, pero bueno, todavía no ha terminado de seguir los pasos establecidos en el Tratado de Asunción. Claro.